chiquito, me gusta el soncito del guapo al tocar. Mi hermanita que es tan bien guaquita, con la musiquita se pone a bailar. Venezuela se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar la independencia en 1821, cuando Venezuela era un departamento de la República Federal de la Gran Colombia. Durante el siglo XIX, Venezuela sufrió la agitación política y tuvo un periodo de caudillismo hasta mediados del siglo XX. Desde 1958, el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. También ha tenido choques económicos en los años 80 y 90. Llevaron a varias crisis políticas, un colapso en la confianza de los partidos políticos y el lanzamiento de la Revolución Bolivariana. Dicha revolución comenzó con una asamblea constituyente en 1999, donde se redactó una nueva constitución nacional. Esta nueva constitución cambió oficialmente el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Previa descripción política de este país ubicado al cono sur de nuestro continente, damos inicio a este programa donde redescubriremos la música diversa generada en las décadas de los 60s a los 80s. De tal forma, comenzamos con Guaco, agrupación originada en Maracaibo, contando al día de hoy con más de 50 años de carrera artística, conocidos como la Superbanda Venezolana, apodo totalmente acertado, ya que en cada década supieron mantenerse en el gusto popular y rompieron las fronteras del idioma en los mercados discográficos. Es precisamente esta producción de 1984 que escuchamos, Quisiera ser un guaquito, editada por Producciones Sonográficas. Continuamos con más ritmo. Escuchamos a la agrupación The Hunters, originarios de La Victoria, Venezuela. Ellos llegaron a Caracas, ganaron un concurso y cambiaron su nombre a Los Cazadores. Recordemos que hubo casos muy similares en los grupos mexicanos, que consistía en traducir el nombre del grupo. Ellos se posicionaron con la disquera Top Hits y lanzan este tema titulado Vuélvete en 1974. Hoy día su vocalista Estanislao Marino es pastor evangélico y el resto de la banda continúa realizando presentaciones en vivo. Nosotros seguimos con más música. No sé cómo pudo ser, no sé qué pudo pasar. Que siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón. Ahora es muy tarde para comenzar. Ahora busco otro amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Ahora ahora busco otro amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Ahora es tarde y ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya para amar. Escuchamos a los Darts con el número Ahora es tarde, publicado en su segundo volumen editado para discos Sonus en el año 1967. Muy al inicio, esta agrupación interpretaba temas de Mamas and the Papas y versiones en nuestro idioma de los Beatles, pero fue precisamente con un tema original en ritmo country de Bobby Goldsboro, el tema de It's Too Late, que lograron consolidarse, claro está, haciendo una traducción y un arreglo más orientado al soul norteamericano. Continuamos. No, no, no. Escuchamos a Eddie y Delia con el tema Arena Blanca, éxito que data del año 1976, mismo año de su fundación. Este dúo, ambos contaban con amplia experiencia en escenario. Delia Dorta debutó en el 74 en programas radiales y participó en diversos concursos. Por su parte, Eddie Castro venía de la banda de rock Grupo C. Ambos artistas hoy día se encuentran activos y realizando presentaciones de forma individual. Vamos con más música, toca el turno a la parte más romántica del programa y saludar a todos nuestros escuchas. Continuamos. Abrazarme a ti profundamente y sentir la magia de un latido, convertir tus labios en mi fuente y fundir tu aliento con el mío, recorrer tu cuerpo lentamente y al oír tu voz en un quejido, ver cómo despiertan de repente tus deseos antes contenidos. Entrégate, soy tuyo sin medida, pero entrégate. Esa gente que hacen del amor algo prohibido, la verdad es otra, diferente. Todo en el amor es permitido. Corría el año de 1979 y Pecos Canvas lanza una canción romántica titulada Entrégate. Pecos comienza una carrera musical con trovas que contenían mensajes de protesta. Por azares del destino se aboca a la producción de temas para novelas, y es en esa etapa de su carrera donde se genera justamente este número. Después lanzó canciones más enfocadas al merengue y a la pista de baile. A su vez, también fue galardonado con 18 discos de platino. Lamentablemente falleció a los 55 años de edad, pero nos dejó un legado musical amplio y diverso. Pecos Canvas, nosotros continuamos. Escuchamos a la agrupación Las Cuatro Monedas con el tema Ritmo del Alma. Las Cuatro Monedas fue una banda integrada por los hermanos O'Brien. Ellos fueron los primeros artistas en triunfar en el extranjero. Alternaron con gente como Vicky Carr. Ganaron el Festival de la Canción en Barcelona en el año 1969. Se mantuvieron juntos por 13 años, editando la mayoría de sus éxitos en Discos Palacio, Los comentaristas musicales comparan similitudes de esta banda con los Jackson 5, ya que eran hermanos, los educó su padre, en este caso su padre era pianista de los Caracas Boys, pero sobre todo resaltan la influencia de la disquera norteamericana Motown, justo en su sonido, en todo ese aspecto que ellos plasmaron en sus grabaciones. Nosotros continuamos. Escuchamos uno de los pilares del funk latino, al grupo Bota de Caracas, con el tema Dime, producción editada en 1974 por Discos Dark. El extinto grupo Bota es una de las bandas considerada de culto por el hecho de incorporar al funk los ritmos africanos, ya que contaban con una orquestación musical suficiente para tocar salsa o merengue, pero no lo hicieron. tomaron la ruta a la música afro, siendo en esa época popular Santana, Mandril, Grupo Toro, Grupo Malo y sobre todo Barrabás. Un claro ejemplo de la psicodelia de aquella época. Vale la pena mencionar que la agrupación Amigos Invisibles en sus conciertos hace a modo de homenaje la interpretación del tema que escuchamos, el tema Dime. Nosotros continuamos con más música. Ya son 37 años de ausencia del señor Tulio Enrique León. Escuchamos el tema Ojos Verdes, Tulio Enrique León, mejor conocido como el artista del teclado. Nació con debilidad visual, fue en sus primeros años que sus padres lo trasladan a Norteamérica para realizar una cirugía y es en ese momento donde se enteran que el daño de su vista es irreversible. El doctor aconseja a los padres que el dinero que tienen ahorrado para realizar dicha operación mejor se destine en la adquisición de un piano para el joven Tulio. Y es así como comienza su carrera, llena de éxitos, de la mano del sello Discomoda y de su inseparable órgano Hammond. Nosotros continuamos. Escuchamos la canción Luces de Caracas a cargo del señor Hugo Blanco. Hugo es un artista de talla internacional, siendo Moliendo Café y El Burrito Sabanero los temas más exitosos de su catálogo. Como productor se le atribuye el descubrimiento y grabación de la banda anteriormente escuchada, Las Cuatro Monedas. Hugo Blanco incorporó al arpa géneros juveniles, ya que interpretó a ritmo de agogó, ska, bugalú y rock and roll en dicho instrumento. Todos esos géneros. Él mantuvo una estrecha relación con Discos Palacio hasta su muerte. También se considera Hugo Blanco como un embajador del folclore venezolano. Así es, estamos hablando del joropo. El joropo, ritmo que data de 1700, y dicho de manera informal, es una versión venezolana del fandango. En cuanto a su etimología, se deriva de sorop, que significa jarabe. La música del joropo se toca con instrumentos típicos, como el cuatro, maracas y el arpa, que acompañan a cantos y estribillos. El zapateo y escobilleo son pasos propios del joropo. Se mezclan con características típicas de cada región. Podemos decir que el joropo es una identidad venezolana. Nosotros nos vamos a despedir con un hermoso tema titulado Casa Bella, interpretada por Aries Bigot. Seguimos a la escucha. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar.